18 minutos sobre las 11 de la mañana. Han podido escuchar al doctor Antonio Rodríguez Carrión, ya que nos acompaña por aquí en un nuevo espacio de nuestra Escuela de Salud. Como cada miércoles, vamos a acompañarles, por supuesto, en directo. Tienen la posibilidad de dejarnos sus preguntas, sugerencias, bueno, pues cuestiones que quieran trasladar a Antonio, que ya decimos, nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Como siempre, iremos con las distintas secciones de nuestro espacio y además con un invitado que vamos a tener a través del hilo telefónico en relación a lo que es la comunicación a nivel profesional y la comunicación especializada en salud, que es además lo que Antonio viene en definitiva también practicando a través de la Escuela de Salud desde su arranque. Antonio Rodríguez Carrión, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique en este miércoles, en donde tenemos, como ha comentado Juan Carlos, la presencia a través del hilo telefónico de una gran autoridad en información para la salud, como es don José Luis Enríquez Alemán, director de una revista que se llama Estar Vital, que muchos conocerán porque es de ámbito nacional y de una gran tirada y que, en fin, se reparte a los suscriptores y también en las farmacias se distribuye, como ya tendremos ocasión de estar informados dentro de unos minutos. Pues enseguida nos quedaremos, como decimos, con José Luis Enríquez, director de esta publicación, líder en su rama. Que seguramente incluso hayan visto, seguro, en algunas de sus farmacias han podido retirar algún ejemplar de forma gratuita de esta revista Estar Vital. Nos quedaremos con, como decimos, el protagonista, en este caso, José Luis Enríquez, enseguida. Antes, Antonio, dentro de lo que es el apartado de noticias, vamos a hablar sobre lo que es la contaminación del aire, que afortunadamente no nos afecta a nosotros por donde vivimos. El titular en concreto habla de que el 99% de los españoles, respiró en 2015 aire nocivo para la salud. Efectivamente, esta noticia que la agencia EFE ha distribuido a los medios de comunicación y que ha salido ayer, esta es una noticia muy reciente, pues nos dice como cerca de 46 millones de españoles, 46 millones, que representan un 99% de toda la población española, pues ha estado respirando durante 2015 aire contaminado nocivo para la salud, superando los niveles que la Organización Mundial de la Salud estima como límite para evitar daños a nuestro organismo. Así que esta es una noticia que considero muy importante y que aquí en Ubrique, gracias a Dios, estamos en un entorno especial, en un entorno donde la naturaleza es uno de los componentes principales de nuestra vida y tenemos esa suerte de respirar un aire que, en fin, que no es el aire industrial, el aire de los motores, el aire de la contaminación que hay en otras muchas localidades y que afecta, ya digo, al 99% de los españoles, 46 millones aproximadamente. La contaminación atmosférica que ha aumentado en 2015 por primera vez desde hacía ya 7 años, más el signo, porque ya decimos, rompe una evolución que iba a la baja, y además el informe estatal de calidad del aire en 2015 deja claro que España registra ese aumento de los niveles en 4 contaminantes, ¿no?, atmosféricos más comunes, y en esos 4 hay un aumento generalizado. Algo, como decimos, bastante preocupante, ¿no? Pues sí. Esta medida del aire para ver la contaminación que contiene se ha efectuado a través de 703 estaciones de medición que existen en todo el territorio nacional. Y como bien dice Juan Carlos, son principalmente 4 contaminantes los más frecuentes, como son las partículas en suspensión, que pueden ser sólidos o líquidos, son sustancias en un tamaño muy pequeño que llega a través del aire, entra por la boca, llega a los bronquios y muchas veces pues dañan a los bronquios y hay veces que hasta llegan a pasar a la sangre y distribuirse por todo el cuerpo. También otros contaminantes, además de las partículas en suspensión, son el dióxido de nitrógeno, el ozono, que está en contacto con nosotros, que se llama ozono troposférico, en la capa de la atmósfera que está más en contacto con el ser humano, y después está el dióxido de azufre. Estas son unas sustancias que, ya digo, son muy contaminantes y que afectan mucho a la salud. y entre ellos pues tenemos algunos, como ahora veremos, cómo afectan o quiénes son los que la producen. Hay que decir que, por ejemplo, en el caso del ozono troposférico, es el contaminante más extendido y que se apunta que las altas temperaturas, las olas de calor, es un factor determinante para que aumente, ¿no? Sí, es uno de los factores que influyen en que este contaminante, que se llama ozono, o el ozono troposférico, que es el más extendido en España y que afectó el año pasado a 39 millones de personas que tomaron o que respiraron niveles altos, según el límite que pone la Organización Mundial de la Salud, es debido fundamentalmente al aumento de las temperaturas medias que tuvimos el año pasado y a la ola de calor en verano. Ello ha determinado aproximadamente unas 1.800 muertes prematuras. 1.800 muertes prematuras solamente en España, y que empeoraron en todas las regiones, menos en la cornisa cantábrica y en las Islas Canarias. Pero ya digo, solamente este contaminante, el ozono, fue causante de 1.800 muertes prematuras. Y también hay que hablar de la contaminación por el repunte del tráfico. Lo cierto es que la crisis económica también, esto imagino que juega un factor fundamental desde el punto de vista que puede que haya transportes más caros. A lo mejor en vez de coger el avión hacia determinado lugar, pues apostamos más por el coche, aunque sea más tiempo. Pero consideremos en algún caso que nos pueda ser más barato. Lo cierto es que el repunte del tráfico también es otro factor decisivo para esa mayor contaminación. Pues sí, la combustión de los coches hacen que se produzcan muchos contaminantes, la emisión por tubo de escape, uno de ellos, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, que al que se atribuyen aproximadamente unas 7.000 muertes prematuras, y que empeoró fundamentalmente en las zonas, las ciudades grandes, las grandes zonas urbanas, como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Granada y Córdoba. Son las ciudades donde este contaminante de dióxido de nitrógeno tuvo una mayor importancia. Bueno, pues en cuanto a zonas urbanas, sorprende, ¿no? Que, por ejemplo, estén ahí Granada o Córdoba. Y bueno, serían los puntos más cercanos en cuanto a la comunidad autónoma andaluza. Quizá Barcelona o Madrid, evidentemente, sí que a todos nos pueda venir a la cabeza rápidamente, ¿no? Quizás sea por la concentración, además, ¿no?, de vehículos en tan poco espacio, ¿no? Exactamente. Muchas veces la concentración, no solamente la extensión, sino cómo están desconcentrados, y además también las condiciones atmosféricas que se reúnen en cada sitio. Y entonces, pues, ya digo, Granada y Córdoba son los sitios más relevantes. Y ya para terminar este tema, decir cuáles son las posibles soluciones para las cuales los ecologistas en acción proponen para evitar este repunte de la contaminación. Y son fundamentalmente la disminución del tráfico motorizado, el potenciar el transporte público y el uso de la bicicleta, mejores técnicas industriales y también la reducción importante de la producción de electricidad mediante centrales térmicas, en particular las de carbón. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en relación a ese aumento de la contaminación detectada por el informe que realizaba un año más la ONG Ecologistas en Acción. Mal dato, desde luego, para nuestro país, y todo esto insistiendo en que, por supuesto, aparte de lo que supone para lo que es el medio natural, está claro que tiene un coste económico, sanitario, para todos, ¿no? Efectivamente. A nivel mundial, el coste económico es bastante importante. Aproximadamente se calcula en unos 30 y tantos mil millones de euros, y esto es 32 mil millones, lo que se calcula exactamente. Y esto es aproximadamente un 2,8% del Producto Industrial Bruto Español. Y ello sin contar el gasto que suponen los daños causados a dos tercios de la superficie cultivada, que también es afectada por la mala calidad del aire y por los trastornos en los ecosistemas naturales. Así que es un tema de mucha importancia y que seguiremos estando en este Observatorio de la Salud. Estaremos pendientes de él para que todos los oyentes de Radio Ubrique pues sepan la gran importancia que tiene vivir en nuestra zona, que es, ya digo, es un paraíso a nivel ambiental, y que debemos ser conscientes de ello, y por sobre todo que nuestros políticos en otras regiones, en otras zonas, pues tomen las medidas adecuadas y que aquí las mantengan. Es cierto que en muchas ocasiones no nos quejamos y de hecho tenemos desventajas en torno a comunicaciones y demás, pero en ese sentido ambiental y de beneficio para la salud, desde luego, es algo beneficioso, aunque parezca, bueno, pues contradictorio, ¿no? Efectivamente. Es decir, que hay, en fin, hay Ubrique un entorno, yo creo que es privilegiado precisamente porque está un poco separado de las grandes urbes y no tenemos esa masificación. Tenemos el Parque Natural de los Alcornocales, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, estamos entre medio y desde luego esto es un paraíso y que se mantenga así durante mucho tiempo. Pues eso en relación a nuestra sección dedicada como cada semana a las noticias en materia de salud que recogemos a través de sus titulares hoy con esa cuestión que apuntamos. El 99% de los españoles respiraba en 2015 aire nocivo para la salud. Eso en nuestras noticias sanitarias. Dentro de lo que es el tema principal en el día de hoy, como les comentábamos en el arranque de esta edición de la Escuela de Salud, hoy vamos a poder conversar con José Luis Enríquez Alemán, director de la revista Estar Vital, que es una revista especializada, líder además en materia de salud, que seguramente, como decíamos, seguro que nuestros oyentes han podido ver en sus farmacias algunos de sus ejemplares y que, bueno, pues como decimos, es una revista de tirada a nivel nacional. Vamos a conversar sobre las características, lo que en definitiva además, por cierto, Antonio, pues persigue la Escuela de Salud y es la comunicación especializada en materia de salud, ¿no? Efectivamente, inauguramos hoy precisamente esta sección de informadores de la salud y de comunicantes de la salud con don José Luis Enríquez Alemán, periodista especializado en ciencias, periodista de ciencias de la información, como es lógico, por la Universidad Complutense de Madrid y especializado en informar sobre la salud y la promoción de la salud. Para ello dirige una revista, como ha dicho Juan Carlos, de ámbito nacional importantísima, el líder en su sector y la verdad tanto es tanto a nivel de internet, tanto como en la prensa escrita y, en fin, yo creo que es un honor para todos nosotros tenerlo hoy con, en fin, y a don José Luis lo saludamos cariñosamente y le damos gracias por estar con nosotros. José Luis Enríquez, bienvenido. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Y muy agradecido. Muchas gracias por invitarnos a participar en el programa. Lo dicho, agradecimiento por nuestra parte por haber respondido positivamente a esa invitación y dedicarnos este tiempo en torno, ya decimos, a una revista Estar Vital, director, como decimos, de esta publicación que seguramente, insistimos, nuestros oyentes han tenido que ver en alguna de las farmacias que visitan de forma asidua porque sois líderes a nivel nacional en lo que es la distribución de revistas en materia de salud en las farmacias. Efectivamente. Nuestra revista, lo primero que aclarar que la revista pertenece al grupo COFARES, al grupo de distribución farmacéutico COFARES, la cabecera es de ellos. Es un producto que nació como herramienta para el farmacéutico para poder regalar a sus clientes habituales en la farmacia. Y es una revista orientada al público final, a toda la familia, que versa sobre salud, sobre todos los temas generales de salud. La distribución actualmente son 150.000 ejemplares distribuidos por todo el territorio nacional y se distribuye a través de las farmacias adscritas a COFARES. Son ellos los que se cargan de la distribución. Y la empresa que lo edita es somos el grupo TPI, que es una empresa editorial, principalmente con publicaciones técnicas y profesionales de distintos ámbitos. Hmm. En este caso no es una revista profesional, es una revista de información general relacionada con la salud. Concretamente tocamos fundamentalmente los temas de salud general, nutrición y belleza, que digamos que pueden ser los tres grandes pilares de la revista y que más interés tienen en la población. Y hay que decir en torno a lo que comentabas, ¿no? En torno al grupo TPI, que es el que edita esta revista, líder en comunicación profesional en nuestro país y que se encarga de diferentes ramos a nivel profesional, incluso, si no me equivoco, de la propia revista de la DGT. Sí, actualmente editamos la revista de la DGT por un curso público que se ganó en su día, que ahora veremos si se renueva o no, y también editamos otras publicaciones de otros colectivos, como puede ser la del Consejo General de la Abogacía Española, la revista Abogados, bueno, revistas para terceros, y también tenemos revistas propias de múltiples sectores, desde la construcción hasta la ingeniería naval, puericultura, etcétera. Eso como grupo editor, y también te referías, ¿no?, al propietario de lo que es la publicación en sí, el grupo Cofares, como señalaba, que es el líder en la distribución de medicamentos en nuestro país, y que, bueno, pues en ese sentido tiene a más de 10.000 farmacias adscritas en toda la península. Efectivamente, y a través de esas farmacias es donde se distribuye la revista. Para el lector final de la revista gratuita, la puede recoger en su farmacia habitual, pues se la entrega al farmacéutico. Los 150.000 ejemplares se distribuyen de manera diversa a través de todas las farmacias, y así es como llegamos a los usuarios, y somos líderes en publicaciones de salud distribuidas en la farmacia. Ahí es donde tenemos el liderazgo actualmente. Don José Luis, ¿la frecuencia aproximadamente cuántos ejemplares al año diferentes salen? Es mensual, salvando el número de enero-febrero, que es conjunto, y el número de julio-agosto, que también es conjunto. En total son 10 ediciones al año. ¿Y aproximadamente a cuánto número de lectores puede llegar? Pues eso no lo sabemos. Tenemos una distribución de 150.000 ejemplares. Contamos que como mínimo hay 150.000 personas que leen la revista. Sabemos que luego, tenemos algunos sondeos donde se multiplica por 3 la difusión por cada número de ejemplar. Sí, que pueden ser aproximadamente 700.000 o 800.000 personas los que al final leen revista, ¿verdad? Correcto. Pues respecto a eso, ya que la revista, gracias a Dios, he podido seguirla durante mucho tiempo, he visto que las personas invitadas, son de una categoría excepcional, y ello da lugar a que se toquen muchos temas. Hay un tema muy importante en esta Escuela de Salud de Radio Ubrique que siempre hemos tratado, que son los hábitos de vida saludable. Y a este respecto, yo creo que leyendo la revista, en cada revista podemos ver algunos de estos hábitos fundamentales, que son muy sencillos, muy fáciles de seguir, solamente hace falta la constancia, como es lógico, pero que no cuesta nada seguir, no cuesta dinero seguir estos hábitos, y que son muy sencillos. ¿Le ha llamado la atención de que algunos de ellos se repitan por todos los profesionales? Sí, en general hay una constancia, ¿no?, en los hábitos de la salud. Como bien decía, son muy sencillos de seguir, tener unos buenos hábitos para tener una vida saludable, pero curiosamente nos acabamos saliendo del camino, a pesar de la facilidad de seguir esos hábitos. Había un doctor que una vez me comentó que uno de los tratamientos preventivos más fáciles y baratos que hay en el mercado es hacer ejercicio de forma regular, y es algo que no hace todo el mundo, y con eso ganaríamos mucho en salud. Realmente a la gente le cuesta. Nosotros desde la revista intentamos promocionar, como bien dices, hábitos saludables, sencillos, los más comunes. También introducimos las novedades, informamos de ellas, sacamos en la portada normalmente algún personaje que destaque en el mundo de la cultura, del cine, de la literatura, de todos los sectores, alguien que sea famoso y que tenga una vida, unos hábitos saludables que también podamos transmitir. Y eso es lo que intentamos de esa manera promocionar, pues un entorno saludable. Los hábitos habituales, a lo que me preguntaba concretamente, que suelen coincidir todos los expertos, yo le diría en 3 pilares, que también coinciden más o menos con lo que tocamos en la revista. Por un lado, en lo que respecta a la nutrición, seguir una dieta, siempre se ha hablado de seguir nuestra dieta mediterránea, que cada vez, desgraciadamente, perdemos más, sobre todo en los más pequeños. El ejercicio, hacer ejercicio de forma regular, no hace falta convertirse en un atleta, simplemente mantener unos hábitos como caminar, salir a pasear de forma regular, incluso correr de forma moderada. Y también luego la parte más controvertida quizás es mantener una especie de salud mental o un bienestar con nosotros mismos. Hay un evento que fui recientemente que se llamaba Mensana. Había una especialista que hablaba del poder de la sonrisa, que me pareció realmente curioso, ¿no? El cómo uno se puede llegar a sentir bien consigo mismo, lo cual redunda mucho en la salud, sobre todo a nivel psicológico, simplemente por ir sonriendo por la vida. Y decía otra cosa que era curiosa, que cuanto más sonríes, pues más sonrisas te devuelven, y es como algo contagioso el generar un buen estado de ánimo, no solamente para ti, sino en los que te rodean. Y eso sería más o menos la dinámica en la que coinciden todos los especialistas en, en el ámbito de la salud, ¿no? De tener unos buenos hábitos de salud, nutrición, ejercicio, y luego cuidar los aspectos psicológicos, que muchas veces los descuidamos con el ritmo de vida que llevamos diariamente, ¿no? Con el estrés, todo centrado en el trabajo, y olvidarnos de disfrutar también de las pequeñas cosas del día a día. Don José Luis, nosotros aquí en Ubrique estamos en una población de 17.000 habitantes, entre dos parques naturales. No quiero ponerle los dientes largos, ni mucho menos. Creo, usted está en Madrid, ¿no? Y entonces, pues, hoy precisamente hemos tocado un tema dentro de las noticias del día, que siempre en este programa empezamos con una noticia que ha salido en los medios de comunicación recientemente, la última semana, y llamaba la atención cómo el 99% de los españoles respiró en 2015 aire nocivo para la salud. Madrid, siempre, y Barcelona, grandes ciudades, son de las primeras que destacan negativamente en este aspecto debido a la polución, sí, al clima, en fin, una serie de circunstancias. ¿Cómo está la situación ahora por Madrid? Ahora está tranquila, a pesar de que no ha sido precisamente unos meses muy lluviosos, pero la verdad es que la polución en Madrid ha sido un serio problema. Salió en todos los informativos a nivel nacional, las restricciones que se tuvieron que imponer al tráfico y demás por el hongo que le llaman aquí, o el champiñón que se pone en Madrid, que es de contaminación pura y dura. Eso afecta, por ejemplo, a las personas alérgicas, les afectó bastante ahora en la primavera. Yo, por ejemplo, que tengo alergias en primavera, lo he pasado francamente mal. Y es un problema de difícil solución. Y luego una cosa que comentabas de no ponerme los dientes largos, pues efectivamente en los sitios donde tienen parajes naturales importantes, pues eso contribuye mucho a tener una vida más saludable, ¿no? Aquí una de las costumbres que se van perdiendo es salir a pasear al campo, que tiene una doble función, ¿no? El hacer ejercicio por el paseo en sí mismo, y luego por disfrutar de entornos naturales y limpios, cosa que en Madrid pues cada vez es más difícil, a pesar de que también tenemos zonas naturales importantes. Bueno, pues como decimos, aspectos que se abordan además lo que es cada mes dentro de esta revista Estar Vital, con una estructura a través de diferentes secciones. Nos hablaban, ¿no?, por ejemplo, de en portada aparece un personaje destacado en diferentes ámbitos de la sociedad, que además cuidan esos hábitos saludables. Y por si fuera poco, además el responsable médico, ¿no?, de la publicación es el doctor Bartolomé Beltrán. Así que cuando hablamos de comunicación en materia de salud, seguramente como profesional más popular se nos venga a la mente a todos el nombre, ¿no?, de Bartolomé Beltrán, ¿no? Efectivamente, él es nuestro asesor médico, tiene también una sección específica para él, aparte de asesorarnos en todo lo que son los contenidos de la publicación. Y luego también, además, tengo que comentar que tenemos una supervisión técnica que la lleva el propio grupo COFARES, ¿no?, que tiene sus especialistas que le dan una garantía al contenido de lo que se dice, a pesar de que se procura explicar todas las cuestiones médicas, por muy complejas que sean, y todos los hábitos de salud en general, se supervisan para que no haya errores, se ajuste toda la legislación, porque luego ves por ahí, sobre todo en Internet, muchas informaciones con buena intención, intentando explicar hábitos saludables y tal, que pueden llevar a confusión, o que son erróneos, o que sencillamente no se ajustan a la realidad científica, ¿no?, a los hechos demostrados. Sí. Pues en eso lo salvamos precisamente con la garantía tanto de tener un asesor médico de la talla del doctor Beltrán, como de la supervisión técnica de la dirección del grupo COFARES. Pues precisamente quería preguntarle por ese aspecto, ¿no?, que acabas de comentar, el de Internet, ¿no?, y cómo, sí, por ejemplo, a través de páginas especializadas, blog en materia de salud, nutrición, diferentes secciones, veis que, bueno, pues es algo que o está restando audiencia, o de todas formas las revistas especializadas siguen teniendo también su hueco. Yo creo que sí tienen su hueco, entre otras cosas, por lo que decía de la fiabilidad que da el ver un soporte como Estar Vital, y como puede haber otras revistas en el mercado sobre salud, donde ves la gente que hay detrás, ves si hay doctores, si no los hay, ves si hay una supervisión técnica. Eso no lo tienen muchos sitios, principalmente de Internet, donde se da ese fenómeno, donde cualquiera se pone a dar recomendaciones de salud sin tener realmente una formación ni unos especialistas que puedan avalar lo que se está diciendo. Yo además, también es verdad que eso va cada vez en aumento. Sí, sí. Cada vez hay más gente que se fía, prefiere fiarse de gurús que van saliendo por ahí en vez de información contrastada, y que está avalada por estudios científicos, por doctores, por farmacéuticos, etcétera. Aquí yo pongo el ejemplo de la farmacia. Muchos productos que hoy se venden en farmacia se pueden encontrar en otros establecimientos, pero el valor de la farmacia precisamente está en que está atendida por profesionales. Y esos profesionales te dan un asesoramiento al consumidor que le da una fiabilidad de lo que le están vendiendo es lo que está recomendado para su dolencia o para lo que estime conveniente, por lo que lo solicita. Y eso no lo va a encontrar en otro tipo de establecimiento donde a lo mejor puede encontrar el mismo producto. Pues igual pasa con la información. Es importante que esté contrastada y avalada por profesionales serios detrás. Ese valor de calidad que al margen, evidentemente, que es lo más importante, ¿no? De que contáis con importantes profesionales respaldando todas las informaciones. También incluso, ¿no? Para el propio lector, el hecho de encontrarlo en su farmacia habitual es una cuestión que también da tranquilidad, ¿no? Como un producto de calidad. Sí, es un valor añadido, ¿no? También es de la idoneidad de que un producto que te habla de salud, o sea, un producto informativo que te habla de salud como Estar Vital, lo encuentras en el lugar más fiable a la hora de ir a solicitar asesoramiento o algún producto que te puedan recomendar para alguna dolencia. Se unen las dos cosas. Don José Luis, una pregunta al respecto era sobre la forma de adquisición de la revista Estar Vital. ¿Solamente se puede adquirir en la farmacia o se puede uno solicitar la inscripción para que sea enviada a domicilio? Se puede solicitar la inscripción directamente con nosotros. Si es farmacéutico, tiene que ser a través de COFARES para solicitarle si requiere más ejemplares de los que ya le entregan. Eso lo tiene que hacer a través de su contacto habitual en COFARES. Y si es un consumidor normal, como cualquier oyente que esté ahora mismo escuchándonos, puede solicitar y no ha encontrado un número o quiere asegurarse de recibirla en su casa, se puede suscribir con nosotros. En la revista suele ir el boletín de suscripción y si no, simplemente contactando con el grupo TPI ya le informan del procedimiento a seguir. O a través de la página web también puede llegar a hacer la suscripción. Bueno, a través de la página web hemos observado que ya algunos artículos pues también se pueden consultar para que todo el mundo pueda ver la calidad del mismo a la hora de la suscripción. Es decir, yo creo que además es bastante fácil, ¿no? La entrada, yo por lo menos he entrado bastante fácilmente. Era poner estarvital.es, creo que es así, ¿no? Sí, aquí tenemos una bifurcación. En estarvital.es lo que tenemos es la información oficial, tanto de, o sea, lo que es la revista, la edición impresa de la revista, más otros aspectos que ahora tenemos relacionados con la revista, donde hacemos eventos para profesionales, no va dirigido al público final, que también van asociados a la revista. Nosotros hacemos unos premios para farmacéuticos, que están ligados, son los premios Estar Vital. Hacemos también jornadas profesionales para farmacéuticos, donde tratamos temas que son muy recurrentes o de su interés. Y luego también tenemos un portal asociado a la revista, que es vivesaludable.es, donde tratamos básicamente los mismos temas que en la revista, pero de una forma mucho más amplia, porque hay más, bueno, no tenemos la limitación que tiene el papel, ¿no? Que es el número de páginas en internet, pues podemos dar mucho más contenido y ahí también van a poder encontrar pues contenido de nutrición, belleza, salud, estilo de vida saludable, etcétera. En cualquier caso, una revista de más de 40 páginas, bueno, pues con contenidos muy especializadas, como decimos, con grandes profesionales que lo respaldan. Y hablando de salud, de Estar Vital, y además muy buena salud porque habéis superado ya, y enhorabuena por ello, los 100 números, ¿no? Sí, decir que nosotros originalmente esta revista tenía, ahora no recuerdo exactamente cuántos años tenía, era una revista que en su día inició COFARES con otra empresa editora, tenía otra orientación, más de variedades y demás, y en el año, a finales del año 2010 fue cuando hablaron con nosotros que hicimos un proyecto de reconvertir la revista de Estar Vital en lo que debió, de nuestro punto de vista, debió de ser siempre, que era una revista de salud orientada al público final. Y desde entonces, pues bueno, nos ha ido bastante bien, vamos creciendo, vamos cogiendo importancia, se aumentó muchísimo más la distribución respecto a lo que se hacía antes, que creo que estaba, no sé si era en torno a 10.000 o 20.000 ejemplares, y ahora ya estamos en los 150.000 de una forma consolidada, así que nos va bien. Y ahora hemos cumplido hace recientemente, en marzo creo que fue cuando cumplimos el número 100, y esperamos cumplir muchos más aniversarios. Respecto a los objetivos de la revista, además de la promoción de la salud, de hábitos saludables y de poner ejemplo de personas relevantes en nuestra sociedad como ejemplo a seguir, ¿no? ¿Hay algún objetivo para los próximos años, los próximos meses, de algún cambio, de modificación o aumentar el número de ejemplares? ¿Cómo está la situación, los objetivos que tienen? Lo que nos gustaría, si la situación, sobre todo publicitaria, que al final es la que nos permite el poder ofertar un producto de calidad a los lectores, es aumentar el número de páginas y aumentar la difusión. Esos serían los dos objetivos que tenemos marcados este año y siguiente. Siempre intentar incrementar el número de páginas para poder dar mucho más contenido e incluso ampliar la oferta de secciones. Sí. Ahora mismo hay pues secciones que, por ejemplo, de consultorio psicológico, además, que unas veces la sacamos cuando lo vemos más apropiado, en función de la temporalidad, y nos gustaría que fuera de forma continuada en el tiempo. Pero bueno, todo eso depende del número de páginas, que ya digo que uno de los objetivos es crecer en ese número de páginas. Y por otro lado, en el número de ejemplares distribuidos. Estoy viendo por aquí a Patricia Montero como la protagonista del último número, al menos el del mes de mayo. No sé si ya habéis publicado el de junio o estáis en ello. Se acaba de entrar hace muy poquito y lo tenemos ya, digamos, en el horno. ¿Qué nos puede anticipar al respecto? Bueno, la protagonista es Paulina Galvez. Y de tema de portada tenemos un tema sobre la piel, que es claves para una piel sana, donde damos una serie de recomendaciones precisamente de un congreso reciente que ha salido de una asociación de dermatólogos, y otra serie de consejos también prácticos, precisamente ahora que viene el calor, ha venido, bueno, todo el tema de la alergia que antes también comentábamos, que viene muy bien el tener una serie de recomendaciones para el cuidado de la piel. Sí, luego llevamos nuestras secciones habituales sobre nutrición, el tema que también tenemos un pequeño suplemento siempre dedicado al mundo del bebé, donde sacamos algún tema siempre importante. En este caso trata sobre el uso de los pañales. También hablamos de una colaboración especial que hemos tenido con una clínica sobre varices. Bueno, de todo un poco, siempre relacionado con la salud, la belleza y la nutrición. Una cosa que sí he notado en los diferentes números de revistas, las que he estado viendo, es que estacionalmente pues siempre se dedican a algunos temas actuales de cada estación. Es decir, en este caso de la propia del verano, que será este próximo número, como usted ha comentado, y que normalmente, por ejemplo, en Navidad he visto también las comidas de navideña, las fiestas navideñas, en primavera las alergias, así que es una revista que está continuamente actualizada y en armonía con la época del año que nos toca vivir. Sí, es importante ir acorde a los tiempos de los lectores, ¿no? Entonces nos procuramos ir y fijarnos mucho en los temas de la estacionalidad de los temas, que se llama. En verano, ahora que es lo que el número siguiente que ya estamos preparando, siempre llevamos un especial de verano donde damos recomendaciones para no solamente para que la gente disfrute con seguridad, sino también con salud. Pues evitar, puedo decir así algún comentario, de evitar esas grandes comilonas que a veces se nos dan en verano o en Navidades, donde también sacamos un especial de Navidades, hasta mantener la hidratación, tener cuidado con el calor, recomendaciones para viajar con niños, que también ha sido otro de los temas que hemos sacado en algún especial otro año. Siempre procuramos ir en sintonía con la estacionalidad, no solamente fijarnos en la actualidad que va surgiendo en el día a día, sino también lo que interesa en cada época del año a los lectores. Por ejemplo, lo que acabamos de pasar en el mes de mayo, hablamos también de temas relacionados con las alergias, ¿no? Sí, porque además también hemos visto que la revista está continuamente actualizada con las últimas noticias, por entrevistas a personalidades de investigación y de la última tecnología sanitaria. Es decir, que en las primeras páginas siempre hay don Bartolomé Beltrán, pues entrevista a las autoridades sanitarias que están en las últimas los últimos descubrimientos, los últimos inventos respecto a la tecnología. Así que está tanto estacionalmente como en el día a día, está la revista puesta a lo último, ¿no? Efectivamente, nosotros siempre intentamos contar con la colaboración de especialistas en todas las materias, dependiendo del artículo del que se trate o de la temática, pues consultar con especialistas, y luego el tener al doctor Beltrán en el equipo es todo un lujo, porque él siempre está a las últimas innovaciones, las últimas investigaciones, y siempre salen reflejadas en la publicación. En eso intentamos siempre estar, bueno, no solamente dar consejos, sino también informar al ciudadano de que, por dónde van las tendencias médicas en todos los ámbitos. Y además, bueno, una revista, como decimos, especializada en un ámbito, evidentemente, de interés para todos, y que se demuestra incluso que cada vez va más, ¿no? Cómo puedan ir copando los titulares en torno a salud más atención en lo que es la prensa generalista de tirada nacional, los periódicos, medios de comunicación, informativos, ¿no? Sí. Estamos ahora con el virus del Zika en las próximas Olimpiadas y hemos hablado de temas fundamentales que han sido protagonistas de los medios de comunicación a nivel mundial, ¿no? Efectivamente, la salud yo creo que cada vez interesa más. Algunas cosas como el Zika pueden ser más por la espectacularidad que por realmente el impacto que tiene en la sociedad en la que el objetivo a la que nosotros nos dirigimos, como la española, donde afortunadamente el virus Zika solamente nos llega por la gente que ha viajado y se ha contaminado, no es un problema real que tengamos en España. Pero sí es importante el tema de la salud cada vez más en todos los medios, precisamente por el interés que tiene el ciudadano medio por su salud. Cada vez somos más conscientes de los hábitos saludables y demás, a pesar de que también al principio de esta conversación comentaba que en España hemos perdido mucho de la dieta mediterránea o de las costumbres que siempre nos han mantenido los españoles con unos estándares de calidad de vida muy altos, ¿no? Pero eso no quita que haya un interés muy profundo en la sociedad y cada vez más amplio por los temas relacionados con la salud. Pues como decimos, hoy además hemos tenido el placer, el honor de conversar con el director de una revista que es líder en materia de salud, que seguro van a encontrar los próximos días cuando encuentren en su farmacia Star Vital. Pues ya saben que han podido escuchar a través de Radio Ubrique a su responsable, a su director, José Luis Enríquez, a quien por supuesto agradecemos enormemente que nos haya dedicado todo este tiempo. Bueno, pues para conocer más en profundidad lo que es esta publicación y en definitiva hablar de lo que es el objetivo también de esta sección, ¿no? Aquí en Radio Ubrique cada miércoles, como es la comunicación en materia de salud. Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Sí, pues nada, muchas gracias, don José Luis. Desde el Observatorio de Salud de Ubrique y desde esta Escuela de Salud de Radio Ubrique le damos nuestras gracias, muy agradecidos, y en fin, estamos a su disposición para cualquier cosa que, en fin, que podamos colaborar con ustedes a través de Radio Ubrique en esta sección de la Escuela de Salud. Lo dicho, José Luis. Muchas gracias a vosotros. Sí, no, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer. Gracias. Buenos días. Buenos días. Adiós. Buenos días. Pues como decimos, el protagonista en el día de hoy, pues un representante destacado, ¿no?, de lo que es la comunicación en materia de salud de nuestro país. Hablamos de esta revista que además, como comentamos, cuenta con grandes profesionales a sus espaldas en el ámbito sanitario. Y como responsable médico, nada menos que el doctor Bartolomé Beltrán, que por aquella serie de programas, ¿no?, en televisión, en Antena 3, creo recordar, bueno, pues la verdad es que es un rostro muy conocido en este ámbito, y bueno, que tuvo fue quizá uno de los pioneros, ¿no?, en cuanto a la información de salud, al menos tan extendida, ¿no?, a nivel de nuestro país. Exactamente, y todavía continúa don Bartolomé Beltrán a través de diferentes medios de comunicación, tanto en la radio como en la prensa escrita, como aquí hemos visto, colaborando en la formación de los españoles en hábitos saludables. Hoy hemos tenido a una autoridad en la prensa sanitaria y en las próximas semanas pues intentaremos traer a otras autoridades también relacionadas con la salud para que nos estimule y nos oriente a tener una mejor calidad de vida. Bueno, pues en principio en el día de hoy no hay preguntas por parte de los oyentes. Nos hemos centrado, la verdad, es que en la comunicación de salud más que en temas concretos. Pero en cualquier caso, pues recordamos a nuestros oyentes que al margen de los temas que estemos abordando, pueden dejarnos sus sugerencias, sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp, etcétera. Hoy nos vamos a quedar en ese punto y bueno, pues seguiremos en las próximas semanas con más protagonistas, Antonio, y por supuesto con más cuestiones de actualidad en materia de salud. Ahora, como bien decía, ¿no?, José Luis Enríquez, pues temas relacionados con el verano, el calor, la protección de la piel, las alergias todavía, etcétera, ¿no? Sí, ya para el mes de julio y agosto habrá vacaciones y antes de terminar este ciclo, pues ya estamos teniendo contacto con diferentes autoridades sanitarias relacionadas con los medios de comunicación y con profesionales de la salud para que nos dé los últimos consejos para tener una mejor calidad de vida y aprovechar el entorno en que vivimos. Pues seguiremos ya la próxima semana aquí en nuestra Escuela de Salud. Como siempre, muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar ahí y al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que es el protagonista y nuestro colaborador indispensable en esta sección. Gracias. Bueno, ya nos despedimos, pero no sin antes recordar que esta aportación que ha tenido el director de la revista Estar Vital es muy importante, pero no menos importante es saber que desde hace muchos años Radio Ubrique y todos sus profesionales fueron un magnífico equipo que, entre otras muchas actividades, su apuesta por la salud es de todos evidente. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Ubrique.